Preparaos porque empieza Crossover. Pero sabéis que a mí me encanta hablar el coñazo y que no podemos empezar sin recordar un montón de cosas. La primera, la dirección de nuestro blog, www.crossover-fm.es. Desde ahí podéis acceder al foro y comentar en directo en el post de En el Aire. También tenéis Twitter y Facebook con las cuentas de Crossover Quack FM en Twitter y Crossover en Facebook. Y si sois unos narcisistas a los que os gusta escucharos en radio, podéis llamar al número de teléfono 981-16700, extensión 2232. Repito el número de teléfono, 981-16700, extensión 2232. Comenzamos con las noticias y creo que traigo una alegre para todos nosotros. Y es que la Audiencia Nacional se carga el canon digital. Esto no me gusta. ¿Y de qué vamos a rajar ahora? Podemos ir rajando. ¿De los derechos de autor? Muy bien. Vale, pues sigo. Como decía, la Audiencia Nacional dictó una resolución en la que se anula esta orden ministerial que regulaba, digamos, la imposición del canon digital a ciertos dispositivos porque no se llevaron a cabo los trámites que requería dicho canon para su aprobación. Digamos que la Sala de lo Contencioso Administrativo señaló que la orden para imponer este pago es un reglamento y al ser un reglamento exigía una serie de trámites que no se realizaron cuando se aprobó en 2008. Estos trámites eran la elaboración de una memoria justificativa económica y el dictamen del Consejo de Estado, que no sé muy bien lo que es, pero lo ponía en la noticia. Esto último, igual. También ha dicho que no se declara no competente para dictar una resolución sobre la devolución de los pagos a la gente que haya adquirido dispositivos que estaban grabados con este canon. Y poco más que decir, la verdad. Que bueno, han pasado, digamos, varios años y han recaudado millones de euros de una manera bastante arbitraria, podría decirse. Y bueno, resulta que era algo que no estaba del todo correcto. ¿Qué era? El canon. Correcto. Yo el otro día, bueno, siempre rajamos de estas movidas, ¿no? Aquí, bueno, del canon en Crossover. Pero realmente nunca me tocó las narices. Hasta que el otro día me di cuenta de que estaba copiando en mis DVDs con canon fotos mías. Entonces dije yo, ¿por qué tengo que pagar? Pero si es que eso, si tú avisas a la SGAE, ellos te reembolsaban tus derechos de autor de tus fotos. Entonces estaría inscrito a la SGAE, eso es incluso peor. Sí, claro. No quiero. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Va a ser más barato los DVDs, el material audiovisual? De hecho, es peor. De hecho, es peor. Okay. Sí, porque el canon que había antes de 2008 en dispositivos como CDs y DVDs era mayor que el que se estaba aplicando ahora. Pero hay dispositivos que hasta ahora estaban grabados con este canon que, digamos, antes de esta regulación no lo estaban. Como puede ser un disco duro. Disco duro. Bueno, es que ahora mismo estoy hablando de memoria, pero no estoy seguro de si los discos duros antes de este nuevo canon ya lo tenían. Pero por ejemplo, los CDs y DVDs, el canon que se les aplicará ahora es mayor incluso. Yo creo que los discos duros, si no me equivoco, sí que tenían. Recuerdo haber comprado uno y que incluso las impresoras lo tenían, ¿no? Algo así. Seguro. Bueno, pero en dispositivo MP3 no lo tenía, por ejemplo. Ah. Y en este caso creo que se lo quitan. Es que en el tema de dispositivos estoy hablando de memoria. En esta noticia no los traje porque pensé que no hablaríamos de esto, pero podría colgarlo en el foro los cambios porque también lo leí en otra parte. De todas maneras, tiene cojones, si me perdonáis la expresión, que llevemos no sé cuánto tiempo pagando el canon y que ahora diga, ¡ah, no! ¡Fue una broma! Venga, no me jodas. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, Vamos, creo yo. Además, porque fue una broma, no fue un error. La gente hablaba de remunerar, ¿no? Lo que es el dinero del canon. Claro. Y tal. Lo que pasa es que es inviable. Es inviable esto. Sí, inviable y no pueden abarcar tanto dinero. Y no solo por eso, sino porque la responsabilidad no recae sobre las GAE, sino sobre el Estado. Claro. Y además es que se lo han fundido en putas. Entonces, los de las GAE. Las falsas aplicaciones invaden con spam a los usuarios de Facebook. La curiosidad de descubrir quién visita nuestro perfil de Facebook o saber qué hizo una chica para arruinar su vida en tan solo unos minutos se ha convertido en un gancho cada vez más utilizado para distribuir el spam en las redes sociales. Según un reciente informe, casi el 35% de los fraudes que se producen en Facebook están relacionados con la aplicación del tipo Entérate de quién visita tu perfil. Los ciberdelincuentes también están aprovechando el boom de los juegos sociales como Farmville o Cityville para distribuir sus amenazas a través de aplicaciones que prometen complementos para este tipo de juegos y que causan el 16% de los fraudes que actualmente sufre la plataforma de redes sociales más grande del mundo, que es Facebook. El éxito de estas falsas aplicaciones se basa en la viralidad, ya que cuando un usuario incauto accede a ellas, automáticamente se publica en su muro de Facebook, expandiéndose al resto de contactos. Otro de los ganchos que más está proliferando en Facebook es el denominado likejacking, que consiste en aprovechar la popularidad del botón Me Gusta para expandir el malware. Este fenómeno comienza cuando el usuario pincha en un link recibido en la red social y entra en una web. En ese momento se publica de forma automática en su muro un Me Gusta, de manera que todos sus contactos verán ese link y estarán tentados a descubrir dicha página, que normalmente incluye ataques de phishing y otro tipo de amenazas. Está el tema bastante fastidiado y yo creo que ha tardado bastante, pese a todo, en llegar a Facebook este tipo de spam viral, ¿no? Es que a mí ya llega un momento que desespera, en serio. Tengo mi muro lleno de basura de otra gente. Pero no de basura de estoy cagando o he cagado, sino de basura de aplicaciones, tío, de este tipo. Es que no sé, mismo tú eres uno de ellos con lo de mi top 10 de seguidores en Facebook. ¿Qué me importa a mí tu top 10, Alejandro? ¿Sabes que puedes bloquear todo eso, no? Sí, sí, lo puedes bloquear, pero la mayor parte de la gente, que es de lo que estamos hablando, no lo va a hacer. Ya, y ya. Se va. Aquí hablamos del grueso de gente que se sabe hacer un Facebook, pero poco más sabe hacer un ordenador. Eso tiene fácil solución. No entres en Facebook. No, sí, a ver, yo ya lo tengo bloqueado, joder, pero quiero decir que la mayoría de estos códigos son sectarias, joder. De todas maneras, por eso David está totalmente apartado de lo que son las redes sociales y la vida 2.0. Pues solo me han creado una cuenta, pero no fue cosa mía. Esto lo escuché en una conferencia, pero las redes sociales existen desde siempre. ¿Quién coño ha dicho eso? A ver, lo voy a rebatir ahora mismo. ¿Quién dijo eso? Uno de los ponentes, que no me acuerdo el nombre, pero es verdad, existen desde la prehistoria. ¿Desde la prehistoria, redes sociales? Sí. Ah, vale, sí. Pero bueno, no las redes sociales, sí. en internet. O sea, cuando los cavernícolas pintaban en la pared, eso ya era una red social. Era un muro de Facebook. Un muro era. Tío, eso ya era vandalismo. Era, ¿sabes? Eran como grafiteros. Tío, las redes sociales existen desde siempre. Por ejemplo, nosotros estamos en una red social. A ver si nos une el hecho de hacer crossover y eso es una red social. En el mundo de Tron, ¿qué insinúas? La red social no es un concepto que se inventara con internet. Eso es bueno, pero ya no hay redes sociales de internet. Ah, bueno, eso es una cosa. Bueno, pero las redes sociales existen desde siempre, está claro. Pero ahora tienes 500 millones de amigos y no conoces a ninguno. A mí lo que me sorprende, bueno, lo que para sobre el tema del spam y todo eso, que hace un poco un compañero, ¿sabes los míticos mensajes que nos mandan en el MSN? Alguien que te manda un mensaje en plan, mira aquí mi foto tuya, y es todo, picture of you, en inglés malamente y tal, que pues acaba de llegar a Twitter. Hoy justo me llegó un mensaje, creo, de nuestro oyente Daddy Kun, con spam, y en Twitter, ¿sabes? Me sorprendió mucho porque es la primera vez que me pasa. Que por cierto, Daddy Kun, que sabemos que vas a abrir en mayo otra vez, así que vete preparado para comer buena comida gallega. Sí, de comida gallega del Foster's Club. Nah, yo le iba a decir que eso seguro que le pasa a Daddy Kun porque visita demasiadas páginas pornográficas. Seguro, estoy completamente seguro. Que el que esté libre de pecado en esta mesa que tire su primer DVD porno. todos los que escuchasteis aquel especial de HTPCs en directo solo, ¿no? Porque creo que de ese no tenemos podcast. Creo que fue el programa que se perdió. Bueno, todos los que estuvisteis en directo, sí, cuando os dimos, cuando Alejandro os dio aquí una lección sobre HTPCs y tal. Fue desde luego el mejor programa que hicimos nunca. Y sí, como nadie va a poder rebatirlo. Pues eso, que todos los que hubierais quedado convencidos de que queríais un HTPC, estáis de enhorabuena. Bueno, o no, igual tampoco os interesa lo que os voy a decir. Y es que Xtreamer abre las reservas de su HTPC Ultra. ¿Y qué tiene este HTPC? Pues es que es un HTPC que puedes conseguir... Joder, la de veces que dije HTPC en 10 segundos. Una vez más ahora. Que puedes conseguir este dispositivo por 249 euros. Digamos que tiene un procesador Atom Dual Core, 4 GB de RAM, un chipset NVIDIA Ion 2, salida HDMI. Si haces la reserva antes del día 1... antes del 30 de abril, perdón, contarás también con el Wi-Fi N, digamos, en, te dan un USB que sirve para el Wi-Fi, que sí, era opcional, si no, lo tienes que cuesta pagar. Cuesta 20 euros. Y también te dan, en vez del pendrive de 8 GB, te dan el de 16, si haces la reserva. También tiene un puerto Ethernet y trae Linux como sistema operativo principal. A mayores también te dan un teclado para el HTPC. Sí. Y un mando a distancia. Y un mando a distancia. ¿Qué decir? No todo es tan lindo como lo pintan. Nos hemos enterado ahora antes del programa que es sin IVA este precio. 249 euros más, sí, IVA sería. Y estaban hablando antes de que va a ser un precio de 200 euros. Ya pasó de ser de 200 euros a 250 más IVA, que son unos 300 casi. Es decir, sí. Y es una bata que... Y a mayores el envío. Pero bueno, es un HTPC económico que... Que tiene prácticamente todo lo que puedes necesitar. Y es que ese precio no vas a encontrar mucho más, la verdad. Y de verdad sorprende que hayan hecho esto, porque probablemente todo fue hype y marketing antes del lanzamiento, y ahora pues hacen lo que les da la gana. A ver, yo cuando lo vi la noticia dije, yo estoy buscando un HTPC que me convenza, ¿no? O algo así. Y cuando lo vi dije, anda, esto por 200 euros me lo compro, sin pensarlo. Pero ahora ya no, ahora ya en plan, ¿sabes? Hay que valorarlo el tema. Además de que es un HTPC sin disco duro y a la que habría que meter una tarjeta también sintonizadora de televisión, si quieres. Vamos, que no es tan bonito como parecía en un principio, pero aún así es una opción que realmente merece la pena tener en consideración porque es interesante. Tenemos un comentario en el foro, dice Superdemos, me ha encantado ese razonamiento, refiriéndose a lo de las redes sociales que he dicho antes. Ahora me diréis que los nazis eran miembros de una red social y contestaron a los comentarios de Hitler con un me gusta. Yo sí. No estoy refiriendo a las redes sociales e internet. Son redes sociales, claro, las conexiones que hacemos con la gente alrededor. Es decir, no hace falta que haya ordenadores ni nada. Y es, no sé. Claro, fue un comentario troll por mi parte. Totalmente. Claro, okay. Totalmente. Pero el término red social, todos sabemos que se ha arraigado en la gente desde el tema de que de la web 2.0 y todo ese rollo. Que sí, que existían, pero... Y, como dijisteis en Maximum Trolling, evolución también se arraigó con los Pokémon y existe desde tiempos inmemoriales. Claro, efectivamente. Exactamente. Como agregar. Y nadie va a decir que no existe la palabra evolución y el concepto de evolución antes de Pokémon. Es decir, está claro. Pues las redes sociales es lo mismo. Y igual, no sé, es que me cae de cajón. Si Darwin levantarlo a la cabeza. La Comisión Europea es víctima de un ciberataque grave. Un portavoz de la Comisión Europea ha reconocido que sus sistemas informáticos han sufrido un ataque que califica como grave, justo en la víspera de la cumbre en la que se debatirán asuntos como en conflicto en Libia, la crisis económica y la energía nuclear. El portavoz de la Comisión ha señalado que este organismo es un blanco habitual de amenazas de los hackers, pero recalca que en esta ocasión el ciberataque ha sido muy, muy grave y les ha obligado a tomar medidas para evitar la divulgación de información no autorizada. Todo el personal fue advertido, cito textualmente, de que el acceso remoto a los correos electrónicos ya no era operativo, ha señalado el portavoz. Vamos, que le cortaron el correo porque así estaban más seguros y se sentían mejor. Es como taparte con la manta por la noche. También han cerrado de forma temporal el acceso a la intranet y las páginas web de los organismos europeos, en particular al Servicio Europeo de Acción Exterior, que al parecer ha sido uno de los blancos prioritarios del ataque. Vuelvo a citar, estamos tomando medidas urgentes para enfrentarnos al ataque, según ha confirmado el portavoz de la Comisión de Seguridad de la CE, Anthony Gravelli. Pues eso, que un ataque más a vísperas de un evento importante. Los hackers sí que son al troll. Sí. Ya está. Poco más que lo que dijiste, tuve que decir, yo creo. Y ahora vamos a hablar de Microsoft y Sony si da tiempo, pero primero vamos a hablar de Microsoft, no, ya que tenemos Sony. Aquí a Víctor y David. Ah. ¿Qué? No, primero de Sony, ¿no? No, primero de Microsoft. Vale. Bien. Y es que Microsoft marca un récord Guinness, ya que vende 10 millones de unidades de Kinect. Joder, 10 millones, joder. Dios. No son muchos apilados encima de otro. Pues sí. Digamos que me ha sorprendido bastante, porque yo no me esperaba para nada este récord Guinness que han conseguido entre el 4 de noviembre y el 3 de enero el 4 de noviembre de 2010, evidentemente, y el 3 de enero de 2011. Lo que da una muestra de que vendieron unas 133.333 unidades diarias del dispositivo. Digamos que el récord en sí es... se le otorga como ser el dispositivo electrónico más vendido en 2 meses, digamos, el más vendido, digamos, el que tiene una mayor aceptación, o como queráis llamarle. ¿Sí, Víctor? No, digo, es que 10 millones son muchos millones en 2 meses, ¿eh? Sí, bueno, hay que puntualizar que se habla de unidades distribuidas, pero bueno, a fin de cuentas a Microsoft es lo que le interesa, ¿no? Digo yo. Hombre, claro, sí, bueno. Las que logre distribuir, las que lleguen al usuario final, pues... serán parecidas o no, pero bueno, ahí de momento este récord va sobre las distribuidas. Hombre, pero yo creo que sería muy importante para saber, bueno, para ellos, tener información de cuál es la, digamos, la inmersión que tiene el producto dentro de... Sí, sí. A nivel social, ¿no? Claro, porque, vamos a ver, ellos han distribuido muchas copias porque realmente lo que son los terceros les interesa distribuir ese producto porque es algo nuevo y porque hay una campaña de marketing importante, ¿no? Pero el resultado final es el que dan los propios usuarios. Yo creo que la cifra sería muy relevante. Sí, bueno, dentro de, yo creo que todo esto de unidades distribuidas, por ejemplo, yo creo que aquí en España sí que vemos en casi todas las tiendas un Kinect, o sea, un Kinect no, varios. O sea, no creo que aquí hubiera una demanda tan brutal como ha podido haber en Estados Unidos, por ejemplo. No, pero es cierto eso que comentas. Pero yo creo que el éxito de Kinect ya estaba claro cuando salió en noviembre, Kinect. Ah, pero esto es, o sea, un dispositivo que necesitas la consola previamente, sí. Y que básicamente, o sea, que costaba $150. Sí. Y que tampoco te ofrece un catálogo que digas no. Tú me voy a tirar a por él. Es que... Pero... hombre, yo creo que los Yankees son muy suyos y se lo iban a comprar. Pero esto es como la Wii, pero... es decir, tiene el efecto novedad. Que la gente sí, le interesa la novedad y cuando ya por fin lo tiene en su casa y lo prueba 2 días se da cuenta de que no era para tanto. Pero ya está comprado. El mal ya está hecho, por así decirlo. Es posible, o sea, claro, o sea, pero hasta ahí tampoco... Pero es que el éxito de Kinect hay que verlo a largo plazo, no a corto plazo. O sea, es normal que venda y que venda bien, de hecho. De hecho, vamos a ver, el primer mes que estuvo la venta, o el mes y medio, ya vendió 4 millones de unidades, ¿eh? 4 o 5, o sea que... Sí, no, sí, vendió 8 en los dos primeros, claro, o sea, igual bueno, el primero vendió un poco más que el segundo. Irá bajando, pero... gradualmente, pero es que es un éxito. De todas maneras, contado que Kinect también tiene su pequeño nicho de mercado para gente de PC, lo que le gusta andar fuchicando y hacerlo, o sea, es compatible con... Hombre, el tema. Yo creo que es un sector muy, muy, muy reducido, ¿no? Porque realmente la gente que consigue hacer eso tiene conocimientos de informática muy avanzados. Porque que yo sepa, que no tiene software para PC propio, digo. Hombre, software propietario creo que no, pero en principio es compatible. Sí, pero eso es compatibilidad. Hay vídeos, a ver si encuentro alguno. Sí, sí, sí, vamos a ver, pero eso es compatibilidad que ha hecho la gente. Se la ha currado. De hecho, consiguieron también meter Kinect en una PS3, si mal no recuerdo. Sí. También. LOL. Tiene... Bueno, y la noticia de Sony, que es que todos recordáis que LG consiguió una orden judicial de manera que, vamos, que retiraban de la circulación europea todas las PS3 hasta el momento, sí. Y fue parecía un duro golpe para Sony. Todos sabemos que LG... perdió esta orden. Perdió esa medida cautelar, supuestamente. Sí. Y que, digamos que tuvo que pagarle, o sea, la resolución fue que tenía que pagarle 130.000 euros en concepto de gastos legales a Sony y abonar 200.000 euros por cada día que pasara, que por cada día de embargo, pero a mayores, o sea, no contaban los 15 días que estuvieran embargadas, sino como cada día que se tardara en volver a circular esas consolas. Bueno, como intereses, ¿no? Sí. Adicionales a lo que sería... No, es por ejemplo... Después de esos 15 días, si en el 16º día no volvían a ponerse en circulación, tendrían que pagar 200.000. Si el 17º tampoco, otros 200.000. 400.000 serían ya. Entonces yo la traía, esta noticia, cuando vi esta resolución dije... A mí me parece demasiado injusto. ¿El qué? Hacia Sony, digo. Que puedan pararte de circular tus consolas tus dispositivos, digamos. Me parece... demasiado favorable LG la sentencia. No, demasiado favorable no. Precisamente por lo que ha pasado. LG pidió esta medida cautelar a sabiendas de que si estudiaba el caso y se consideraba que no era propicia, que la condena iba a ser dura para ellos. ¿Entiendes? Es decir, tú tienes una serie de facultades para proteger tu patente y pueden aplicarla. Pero si después al aplicarla descubren que, oye, que tampoco era para tanto, que no se ha dañado ese supuesto derecho exclusivo, pues te penalizan. Y claro, eso es lo que le ha pasado a LG. LG, pues, por estos días de embargo y por esos días a mayores ha tenido que pagar una multa. Pero es que me parece una multa demasiado irrisoria para lo que supuso esto. Bueno, sí, es una multa demasiado irrisoria, pero en fin, eso ya... Pero no es la medida más extraña que se ha tomado en caso de patentes. De hecho, en este ámbito, las medidas que se suelen tomar son muy duras. Son muy duras porque está mucho dinero en el juego. Sí, bueno, claro. O sea, yo es la que conozco más de primera mano, no tenía conocimiento de más. Y a mí me parece, si fueran otras las compañías también lo diría. Es que incluso Microsoft aprovechó este momento para... hizo bien para rebajar su precio. O sea, hizo bien desde el punto de vista comercial, aunque es una putada para Sony. Pero quiero decir que me parece una putada que puedan embargarte durante un periodo unos dispositivos para... Es que, no sé, o sea, si la multa fuera por los días de embargo, incluso lo vería normal. Pero es que esta multa es costas legales solo. Y luego el día que esté a mayores parada, digamos, la distribución de estos dispositivos, multa. Pero si no está a mayores, nada. Pero el caso no ha acabado, ¿eh? Así que adelante, el litigio. ¿Entiendes? Entonces, la medida cautelar es la que se ha suspendido, pero sigue adelante. Lo que yo no sé, y no sé si alguien me podría responder, es qué es exactamente lo que demanda el EG. Ha habido un daño a una patente de Blu-ray, propiedad del EG, pero es que yo no sé por qué solo es en Europa, por qué se aplica solo en Europa y no en el resto del mundo. Porque tienen que denunciar a los tribunales. De todas maneras, veo que el tema del EG da para bastante. Si queréis, hacemos un especial o algo de cómo está el tema. Hombre, no sé. Las malas lenguas dicen que realmente es una venganza de LG, porque Sony en su día también denunció a LG, pero en este caso por los dispositivos móviles, por los teléfonos móviles. Pues vamos a hacerlo y tenemos a Belén Esteban, además al debate, para que sea totalmente abrasivo y tal. Lo que es significativo es que sea en Europa, que es el mercado donde mejor vende a mayores de Japón, sí. Sony. Y por cierto, Microsoft es una cerda, ¿eh? Yo creo que lo que ha hecho no es ilegal. Sí, honestamente, tuve una discusión con mi profesor de mercantil, pero me parece una guarrada. O sea, estás transgrediendo el mercado por una cuestión ajena a la competencia y te estás aprovechando de ello. Pero bueno, no sé. Bueno, como siempre vamos mal de tiempo, hasta aquí las noticias, vamos a tomarnos un descanso y volvemos enseguida con Mundo Hardware. You are so real, you're too real. Tecnología. Estamos de vuelta, estás escuchando Crossover en Quack FM 103.4. Y sin más, vamos a empezar. Primero recordando el número de teléfono con el que podéis participar en directo: 981-16700, extensión 2232. Repito el número de teléfono: 981-16700, extensión 2232. También podéis comentar en directo a través de nuestro foro www.crossover-fm.es y desde ahí accedéis a la pestaña foro. Y sin más, Harris, cuando quieras, sorpréndenos y haznos disfrutar una vez más. Bueno, pues llega vuestra sección favorita. Comentaba Super Deimos por el chat. Oh, mierda, hay un mundo hardware hoy. Dice, oh, mierda, porque está sobreexcitado con esta sección magnífica. Por supuesto que es eso. Y vamos a ir ahora con noticias de hardware. Traigo las últimas novedades. Y bueno, empezamos con NVIDIA. Hoy por un día David puede estar contento porque he dado relevancia a su marca favorita. Espero que sea para bien. Bueno, es para bien. No está mal, no está mal. Llegan las GeForce GTX 590. Pues así es, aquí tenemos las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, cuya principal característica es la presencia de dos núcleos gráficos. Las características que postearé a continuación pues son bastante imponentes y tal, por qué no decirlo. Y por el momento, hasta que se demuestre lo contrario, estamos ante la gráfica más potente de NVIDIA. Espera, Antonio, ¿tú qué tenías? ¿La GeForce cuál? ¿La 500? 80. ¡Oh! Lo siento, te doy el pésame. Ya está superado. ¿Por? Salió a 590. Pero ya no era la mejor, la que tenía yo. Ah, no. No. Ah, pues te lo recuerdo que no era la mejor. Bueno, continúo. Pero era mejor porque... que la tuya, con eso me llega. No creas. Continúo porque antes hablé de dos núcleos. Hablé de que esta tarjeta tenía dos núcleos. Y son dos núcleos GF110 con 512 procesadores de string cada uno. La unidad es bastante potente. Y. ¿Cómo decirlo? Podría decirse que es la homóloga más directa con respecto a la 6990 de ATI, pero no salvando las distancias. ¿Cómo que salvando las distancias? ¿No son tarjetas sándwich? Sí, pero la 6990 es un poquito superior, por lo que se sabe por el momento. Vale, puede ser. Y bueno, eso, la tarjeta más potente de NVIDIA. Y ahora mismo os voy a poner en el foro una imagen para que podáis ver las características técnicas de esta nueva gráfica. NVIDIA que vuelve a dar caña y vuelve con un modelo sándwich. ¿Qué opináis? Que NVIDIA de caña no me sorprende. Lo que me sorprendería escucharte alguna vez es decir que NVIDIA ha cambiado a una política de ahorro energético. Porque okay. Si ya normalmente suelen consumir, no quiero saber yo cómo este sándwich tan potente de última generación va a acabar chupeteando. yo no voy a comprar más tarjetas sándwich, lo siento mucho. No vuelvo a hacerlo. Yo considero que son no un timo, pero creo que no se aprovechan como se debiera estas tipo de tarjetas. Lo digo por experiencia propia, no por... Depende del uso que le vayas a dar, pero evidentemente para uso doméstico es obvio que no. Es que no. Es obvio que no. Yo prefiero comprarme una tarjeta mononúcleo, no sé si dirá así. Sí, mononúcleo. Mononúcleo, sí. Que sea muy buena y ya está. Que después quiero aumentarla, pues compro otro modelo igual y me monto ahí un SLI. ¿SLI o Crossfire? SLI. Yo iba a decir que NVIDIA sí que ha tomado medidas para el ahorro energético, al menos en España. Los camiones que distribuyen las tarjetas gráficas ahora solo pueden ir a 110. Es un gran ahorro energético por parte de NVIDIA. Bueno, como siempre, haciendo comentarios que más que nada trolean la situación. No, pero... que me encanta esta nanosección. Tío, pero estamos hablando de NVIDIA, un poco de seriedad, joder. Una cosa ah, sí vale, que está... perdona. No, si quieres, serio, o sea, traemos un altar aquí y le ponemos unas velitas. No sería mala idea. Hablemos de energía y una cosa sí que está clara. NVIDIA sigue con su política energética, es decir... promover las centrales nucleares y demás. Sí, es que de hecho desde que tengo una NVIDIA ya han venido de Iberdrola, de Unión Fenosa y tal, a ofrecerme a mi casa que me cambie a su compañía. Yo creo que me quieren. Eso solo lo consigues con el Nvidia, tío. Sí. Eso no te lo da. Es verdad. Es una compañía que genera dinero. Bueno, vamos a seguir con más noticias de mundo hardware, porque según AMD, las GPUs no desarrollan todo su potencial por culpa de OpenGL y DirectX. Ah, espera, pensé que espera. Iba a decir por culpa de Nvidia. Espera, ahora también es OpenGL, ¿no? Antes solo era DirectX. Bueno, eso según la fuente. Sí, ¿no? ya, claro. Una cosa, Víctor, igual hablas ahí de eso, pero creo que fue John Carmack el que dijo que OpenGL ya estaba acabado. Ya no mola. John Carmack, lo dijo. Es que sí. El auténtico promotor de OpenGL. No sé si fue exactamente él, pero... ¿OpenGL cuánto tiempo lleva sin actualizarse? Bueno, OpenGL se actualizó, bueno, no con tanta, no con tanta frecuencia como el DirectX, pero... La pregunta es, ¿quién usa OpenGL? Nadie. Bueno, Adobe. Bueno, John Carmack, porque es la hostia. Adobe usa OpenGL. Adobe no cuenta. Y la, la PS3 también. No, es una broma. Estamos, pensé que estábamos hablando de videojuegos, pero bueno. En fin, vamos a hablar de esta noticia porque según el portal Big Tech, que ha elaborado una entrevista en la que han participado gente de AMD, concretamente gerente de la división de GPUs, Richard Hadi, y el director técnico de ID de Crytek, Michael Glueck. Ambos han manifestado el interés de elevar el rendimiento de los juegos para PC, remarquemos, haciendo uso de APIs a bajo nivel, señalando que las de alto nivel como DirectX y OpenGL limitan el verdadero rendimiento de las tarjetas. Esto es una verdad importante, porque estas tarjetas, realmente las tarjetas gráficas no son diseñadas para que vayan mejor en OpenGL o vayan mejor en DirectX. Tienen que ser compatibles con ambas plataformas y otros APIs gráficos, que no son estos dos, son de menor nivel, como se comentaba. Y además de ello, tienen que tener una potencia que promueva su compra, ¿no? Esto es bastante, bastante cierto. Ya, iba a decirte que es así, pero pasa con cualquier dispositivo de hardware. Cuanto más alto nivel programes, peor rendimiento obtienes. Lo que pasa es que obtienes beneficios de facilidad. Cuanto más bajo nivel estés, más chungo es. O sea, es lo que hay. Lo que se pudo sacar en la entrevista es que según... Bueno, se puede apreciar claramente que el rendimiento de muchos juegos en consola, por ejemplo Xbox 360, tiene una gráfica basada en... que tiene una gráfica basada en la Radeon X1000 series. X1000, cuando digo X1000 me refiero mil y pico, mil no sé cuánto. Cuando digo series me refiero a eso. Y que sería 5 generaciones por debajo de las actuales Radeon HD. La tecnología esa de los unificados. Que eso. Bueno, eso aún así. Bueno, sí, pero 5 eso, generaciones por debajo. Sí, pero en su día fue bastante brutal eso. En su día. Estamos hablando de año 2011. Sí, no digo que no. Y es bueno una diferencia notable con respecto a los juegos que corren en PC. Una de las razones de peso es que para Xbox 360 se puede programar a bajo nivel sin problemas de compatibilidad. Sin embargo, para PC sería un problema utilizar código a bajo nivel, ya que habría que hacer una versión para cada tipo de GPU, a priori. Por tanto, se usa OpenGL y DirectX pagando un precio importante de rendimiento. Glueck, de Crytek, ha explicado que para aumentar el rendimiento y aprovechar mejor el hardware es necesario acceder a bajo nivel. Sin embargo, esto conlleva problemas que acabo de comentar. Algunas de las soluciones planteadas son evolucionar las GPUs hacia computación de propósito general, la adopción de APIs de bajo nivel como GPU OpenCL o extensiones de OpenGL a bajo nivel de determinadas GPUs. ¿Por qué OpenGL? Porque OpenGL es una API libre, por así decirlo. Entonces es la que más margen da a variaciones. Uh-huh. Y el asunto de todo esto es que, bueno, yo creo que estas personas tienen bastante razón en lo que comentan, pero es que no es viable. Vamos a ver, es verdad que son dos titanes, ¿no? AMD, que le interesa que esto sea así porque quieren vender GPUs, y Crytek, que lo que le interesa es llevar la innovación tecnológica, ¿no? Llevar la innovación gráfica a los videojuegos. Lo han hecho con Crysis, lo han hecho con Far Cry, y quieren seguir haciéndolo, es su política. Podría decirse que es uno de los objetivos empresariales de ATI, ¿no? Perdón, de Crytek. Entonces, yo creo que tiene bastante razón. Yo no sé qué opináis al respecto de este asunto. Tal vez estén monopolizando el mercado de los videojuegos DirectX, OpenGL. Yo creo que DirectX fue un o sea, perdón, que OpenGL fue un referente que metió mucha caña y que desmonopolizó la DirectX. Porque, seamos sinceros, realmente no se habla de otros dos que no sean estos. Aunque existan otros protocolos, en fin, de hecho yo no conozco más que estos dos, por ejemplo, aunque me sienta un poco inculto diciendo esto. Yo particularmente creo que DirectX universaliza el mercado y es algo que a los usuarios, no tanto a las empresas, pero a los usuarios nos digamos que nos ofrece comodidad, que exista, digamos, un estándar en tema gráfico. Que esto esté limitando un poco el avance tecnológico, bueno, es posible, yo no digo que no, pero quién sabe, es decir, en el futuro a lo mejor se hacen futuras versiones de DirectX que permitan una margen de maniobra. Espero o deseo. Y la cosa pues podrá avanzar. Además, yo siempre he dicho que el software en algunos momentos va por detrás del hardware. Es decir, que digamos que a día de hoy tenemos tarjetas gráficas en las compradas en los últimos 2 años que tienen un potencial que no se explotará hasta dentro de X tiempo. Y bueno, sencillamente es cuestión de paciencia y de que se encuentren pues las claves para avanzar. Yo creo que la clave para avanzar en este caso no reside en lo que son los desarrolladores de software, que gran parte de la culpa la tienen ellos, sino en este caso en los desarrolladores de hardware. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de venta de GPUs es realmente algo dinámico, ¿no? Algo de, bueno, pues el mes que viene un modelo más, pues el mes siguiente cambiamos de nomenclatura, sí, y hacemos una serie nueva a menos nanómetros. Ese tipo de cosas hace que sea inviable empezar a llevar a cabo ese tipo de desarrollos de bajo perfil, ¿no? Me refiero con APIs de bajo perfil. Y claro, digamos que los desarrolladores de software tienen su culpa también por el hecho de que, como tienen el trabajo hecho de DirectX y también de OpenGL, dicen, bueno, ya tenemos estos APIs, no tenemos por qué comernos la cabeza con cosas... Claro, es que eso es comodidad total y absoluta. Claro, comodidad para ellos. Pero es que no entiendo. Entonces, si AMD lo que pretende es que no se estanque la tecnología... ¿Cómo es posible que su política sea de sacar modelos y modelos de gráficas? Es que es contraproducente. Es que esto, según lo que se comenta, podría cambiar, pero claro, no pueden dar el primer paso porque si no, la competencia les come. Claro. De todas maneras, yo creo que se debería apostar por un punto en común de todas estas empresas para desarrollar una tecnología parecida a DirectX que sobrevenga a DirectX o OpenGL y que prime la potencia y el estándar en vez de pelearse por y dejarse llevar por la comodidad. Pero es que eso, ¿cómo lo consigues? ¿Entiendes? ¿Cómo se consigue eso? Pues poniendo de su parte y llegando a algún tipo de acuerdo. Sí, poniendo de su parte, pero claro, hay multitud de desarrolladoras. Tendrían que adaptarse a esa nueva API. Está DirectX, que quieras que no aparte el bacalao. Sería, es que es un monopolio realmente, yo considero yo. Sí, porque contra eso no se puede luchar. Es difícil luchar contra eso. Y es que yo además, yo no creo en la diversidad. A mí me gusta que existan estándares que faciliten la cosa a los usuarios. No me gusta que haya demasiada variedad de componentes ni de software. Claro, pero por eso yo digo de hacer algo estándar, pues, aunque sea estandarizar DirectX, sí, y que se trabaje conjuntamente para mejorarla y sacarle el máximo potencial. Ah, eso es otra cosa, bro. Porque además hoy en día salen tarjetas y el hardware se mejora a un ritmo demencial y realmente no ha habido actualización de DirectX desde hace, hombre, muchísimo. DirectX 11 aún tiene que explotar bastante, pero claro, DirectX 11 tiene que explotar todo, sí, básicamente. Sí, pero es que claro, pero ¿alguien ha hecho algo por mejorar, por explotar DirectX 11? Hombre, la verdad es que no se ha hecho, pero es que no se puede hacer más de lo que se está haciendo, claro, ahora mismo. Recordemos que cuando salió OpenGL fue un bombazo y fue la hostia en cuanto a que muchos desarrolladores se pasaron a OpenGL porque era it's free, ¿no? Se dice ahora. Bueno, pero tú imagínate no tener que pagar royalties a Microsoft por usar DirectX. Pero perfecto. Cuando salió OpenGL la alternativa era Direct 3D, ¿no? Que se fue al carajo. No era de ATI, era Direct 3D, ¿no? No era propiedad de ATI. Pues mira, ahora busco el dato. Bueno, en cualquier caso, el tema de las APIs gráficas ahora mismo está podría decirse que es algo bipartidista, ¿no? Con una posición predominante de DirectX que bueno, encabeza todo, y básicamente porque tiene un nivel de desarrollo mayor, invierten más dinero y aparte, joder, tiene un equipo diseñado para eso. Pero DirectX, ya decía yo, es parte de DirectX, efectivamente. Parte de DirectX, vale. fallo pues sí, mío, entonces. Lo que quería decir con todo esto es eso. La situación es muy difícil que cambie y es normal que estas personas se manifiesten así, pero es que no va a cambiar nada. Yo dudo que cambie a corto plazo. No puede, es que no puede cambiar. Es que no puede ser, y además contra la lógica del mercado. No, bueno, puedes luchar contra eso. Vamos a continuar con más noticias porque nos queda menos tiempo. El tiempo apremia y según podemos leer en noticias 3D, el proceso de 22 nanómetros de Intel podría haberse retrasado por el terremoto de Japón. Desde Ars Technica informan que el terremoto de Japón podría afectar a los planes de Intel para dar el salto a los 22 nanómetros. El cierre de tres plantas de Nikon, que fabrican equipamiento para litografías, que los fabricantes utilizan a su vez para grabar transistores en sus chips, sería lo que podría afectar seriamente a Intel. Nikon fabricó buena parte del equipamiento para litografías en las plantas de 45 nanómetros de Intel, así como para todas sus plantas de 32 nanómetros. De cara a los 22 de Nikon, ya había contratado. Bueno, de cara a los 22, Nikon ya era la empresa que se había contratado para poder hacer esas planchas, ¿no? Ese material. Intel, por su parte, se ha negado a comentar aspectos específicos relacionados con sus suministradores, pero bueno, las fuentes dicen que Nikon es uno de esos suministradores, ¿no? Pero dijeron que las evaluaciones preliminares son positivas y que seguirán monitorizando la evolución de la situación. De todos modos, cuando Intel dice algo así, le meten tanta caña y dice, nos negamos a dar más datos, significa que están jodidos. Están jodidos, seguro. Hay que ver el tremendo golpe que se ha llevado la industria en general con lo que ha pasado en Japón. Que es una desgracia, ¿no? Pero a mí, en cierta manera, me parece un golpe irónico a toda la gente que decide mandar sus empresas a países asiáticos, ¿no? Que justicia divina. Es un poco así, es decir, allí lo hacen más barato, allí no sale mejor. Que vale, que cierto es que la mitad del trabajo está en China, no en Japón, ¿no? Que... Y como digo, es una desgracia que es lamentable que haya pasado. Bueno, en este caso, entre comillas, la subcontrata para hacer estas cosas se debe básicamente a que en Japón, por su nivel tecnológico, es donde tiene la tecnología para hacerlo, ¿no? Bueno, quería simplemente remarcar esto. Y como off-topic, que no tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con hardware, es que, por ejemplo, aquí en Galicia, Citroën ha perdido un montón de dinero porque ha tenido que parar la producción durante más de 3 días por culpa de que no les llegan unas piezas de Japón. O sea, es una putada, ¿no? Y con esto que comenta Harris, pues son más cosas que se suman y no son los primeros datos que tenemos de ese tipo de cosas. O sea, que esa situación de dependencia, cuando falla, nos jode. Bueno, nos jode, por Dios. Es decir, es más importante la salud de las personas y el bienestar del país que cuestiones comerciales al margen, pero está claro, estoy de acuerdo contigo. Se está hablando que muchas de las empresas que han tenido que parar su producción en Japón debido a lo sucedido están perdiendo muchísimos millones al día, millones de euros, hablamos. Y la verdad es que es algo que no se puede evitar. Y bueno, en el caso de Nikon, pues tendrán que dar relevancia a la situación. Una cosa que tienen los japoneses ahora mismo es que están muy concienciados con la situación de su país, ¿no? Entonces, y las empresas grandes, que realmente los directivos no están en Japón, están, sabe Dios dónde, en las Islas Caimán o donde sea, digamos que se conciencian bastante, están donando dinero, están haciendo ofertas para promover y reactivar el mercado. Bueno, son cosas... No, de hecho, a mí me sorprende, porque por ejemplo, compañías como Square Enix durante X días suspendieron los servicios de los Final Fantasy Online y no tenían por qué haberlo hecho. Sí, para garantizar energía. Exactamente, y eso también les hizo perder dinero. Sí, pero sí, da igual, es decir, es una cultura, una, digamos, mentalidad solidaria y que no les importa sacrificarse por los demás. Y eso es honorable, desde luego. También eso lo hicieron más compañías como Apple. Bueno, lo digo en plan de datos solamente. Es que Apple le sobra tanto. Dijeron, que podía parar la producción durante un año y seguirían igual de bien. Mandó un email, un email de Steve Jobs diciendo, estaban usando sus centros de App Store de NG para que ayudar a la gente, ¿no? En plan, la gente estaba entrando y estaban, como buenamente podían, ayudándoles, ¿no? Y mandó un correo diciendo que todos los empleados que necesitaran tiempo, días, lo que necesitaran, ¿sabes? Como si necesitaban un helicóptero con comida, que avisaran que se iba a hacer lo posible para ayudar. A ver, este tipo de cosas las hacen porque tienen que hacerlas, ¿sabes? Da igual la moral. Hombre, que tengan en el fondo. Es imagen empresarial. Es que yo también, claro, no sé, eso es mi imagen. No es forma de promocionar. Es que no se sabe realmente si lo hacen de buena fe o si realmente lo hacen porque le dice a alguien de marketing, tienes que hacer esto. El caso es que lo hacen. El caso es que lo hacen. Que supongo, buena mala fe, hacen. Es triste que sea así, pero no hay mejor marketing que el marketing hecho por desgracias, que está en boca de todos, lamentablemente. O sea, la publicidad que puede darles haber dicho esto, no la paga. O sea, pueden pagar 4 helicópteros comprados que no les iba a llegar la pasta para un marketing a este nivel. Sí, es lo que dices. Es triste que sea así, pero bueno, yo creo que siempre es mejor que sea de esta manera que no sea de nada, ninguna. Claro. Es como estos que la gente que critica a cualquier deportista de élite porque dona millones, pero claro, gana millones. Y no se mira primero la propia persona que está criticando, igual no aporta lo que debería aportar. Y igual el deportista también es para encumbrar su imagen, pero al menos hacen algo. De todas maneras, esto es Mundo Hardware, no Mundo ONG, así que continuemos con la sesión. Bueno, nos vamos con la última noticia que tengo preparada para hoy. Desvelados los planes de AMD para gráficas portátiles. Pues sí, la hoja de ruta de AMD para el año que viene en el mercado de gráficas portátiles ha sido filtrada. ¿Cómo no? Mostrando las fechas y algunas características de lo que serían las Radeon HD 7000M de mobile. Todas ellas con nombres muy londinenses. Que, bueno, en fin. Igual es por los Juegos Olímpicos. Están cerca. Puede ser. Pues oíste, no sería. 2012. No sería la estrategia de marketing más absurda que haya visto, pero no, es posible que lo haga así. Bueno. Sí, es muy probable. Yo no lo dije a modo de chiste ni nada, o sea. Todas ellas vendrían fabricadas a 22 nanómetros y las primeras en desembarcar en las tiendas allá por el último trimestre de 2011 serán las Heathrow, Chelsea y Thames. Nombres de ciudades londinenses. No, de, bueno, de barrios. De barrios londinenses, efectivamente. Las Heathrow se enmarcarán dentro de la gama ETA con un consumo mayor a 35 vatios y con interfaces de memoria de 128 a 192 bits. Mientras que las Chelsea se colocarán un escalafón por debajo de rendimiento y consumo entre 20 y 30 vatios y las nombradas como Thames duplicarían el rendimiento de las actuales Seymour, que son las 6400 mobile, y tendrían un consumo de entre 15 y 25 vatios. Estoy viendo una guerra de barrios en Londres ya, porque unos se van a creer inferiores a los otros y van a declararles. Igual hay algún directivo cabreado allí y dijo. Es que tú imagínate, en plan, dirán los de Chelsea, ¿por qué estamos por debajo de este nosotros? Bueno, continúa el asunto porque en el segundo trimestre de 2012 llegarían las Wimbledon, que superarían el rendimiento y consumo de las Heathrow, con una interfaz de memoria que llegaría a los 256 bits. Y por último, en el cuarto puesto sería ya la gama baja, con consumos inferiores a 10 vatios, pocos detalles han trascendido, además de que habrá una renovación. Esto es lo que hay más o menos con la serie mobile, una serie que por lo que podemos ver es económica, me refiero en cuanto a consumo de energía. Y bueno, es realmente lo que se busca en gráficas mobile. Lo que está por ver es el rendimiento real que darán estas tarjetas, porque recordemos que la serie mobile de las diferentes casas no es que dé un rendimiento muy a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno. Y cuando lo dan, te chupan la batería, que da gusto. Así es, así es. Yo no sé hasta qué punto serán ciertos esos consumos de energía que se marcan, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, hasta aquí las noticias que he traído hoy. Esperamos haber dejado las cosas claras en el mundo de hardware. Y nada, imagino que a partir de este momento estaréis como perros babosos esperando que llegue el mes que viene con más mundo hardware. Yo voy a estar ahí agarrado a metros con la baba. Y si vamos de ONGs, si alguien quiere enviarnos algo para que nosotros lo donemos, que nos lo envíe primero, que ya nos encargará. Sí, sí. Criogenizar hasta el próximo Mundo Hardware. Ah, no, que tengo que hacer la película del mes. Mierda, no da igual. Criogenízate después. Sí. Bueno, vamos a tomarnos otro descanso y volvemos enseguida. estamos de vuelta en Crossover cuando son las 10 de la noche en punto. Y estás escuchando Quack FM en la 103.4. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a María. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me alegra ver que Alex lo ha hecho bien. Ya cansa, siempre decís lo mismo. Bueno, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de que me hayáis llamado. Y nosotros de que aceptaros participar hoy con nosotros. ¿Estás nerviosa? Bueno, un poquito. Bueno, pues coméntanos un poco quién eres y primero. Oye, vale. Grande tu pregunta. ¿Estás nerviosa? Mira, soy María Pato, soy profesora de informática en el centro ISMAED de Maceda. Y nada, estábamos organizando un concurso de robótica en el que participamos varios centros de la comunidad autonómica de Galicia. Y bueno, era para que la gente supiera que este miércoles en el Instituto de Maceda, pues a partir de las 10:30 vamos a realizar diferentes pruebas con robotitos de Lego Maestro. Coméntanos un poco cómo va a ser el concurso Intercentros de Robótica, si no me equivoco, con el nombre. Pues en el concurso, ya te digo, participamos este año 4 centros, el de Monforte, la Carballeira de Orense, el de Asneves y el de Maceda. Y son 4 pruebas, todas realizadas por los alumnos, es decir, los alumnos tienen que crear los robots y programarlos en diferentes lenguajes. Y bueno, este año la primera prueba es un laberinto, el robot tiene que conseguir salir de un laberinto hecho en 3D. Luego hay otra prueba que consiste en clasificar objetos que se le dejan a los robots en distintas zonas y los tiene que clasificar según su color. Otra de las pruebas es el estilo libre, es de las que más le gusta a los chavales porque tienen que construir el robot y hacer que realice actividades un poco originales que se salen de lo típico. Y luego la prueba estrella, como siempre, es la prueba de la lucha de sumo, en donde se tiene un ring y los robots participantes tienen que intentar echar fuera del ring a sus contrincantes. Comentas que los alumnos tienen libre disposición para, bueno, que van a poder programar en distintos lenguajes. ¿Los elegís vosotros o eligen ellos? ¿Cómo es el tema? Los lenguajes los suele escoger el profesor, que se encarga de dar la materia y por lo general suelen ser siempre lenguajes bastante profesionales, C# o Java. Sí que es cierto que hay que adaptarlos un poco a lo que sería el hardware que emplea el robot. ¿Cuánto tiempo tienen los participantes para desarrollar el software para estas aplicaciones? ¿Se tiene que hacer in situ o pueden planearlo durante varias semanas? No, las pruebas se dan con 2 o 3 meses de anterioridad. Entonces, durante las clases se van preparando las pruebas y entonces el día en cuestión solamente tienen que cargar el programa y ejecutarlo. El proceso se hace a lo largo del curso. No es llegar y programar, sino que hay que hacerlo antes. Hola María. Mira, ¿y esto que lo dais en las clases de informática de tu centro o hay como una especie de, digamos, obradoiro a mayores de las clases donde los alumnos se pueden apuntar y sí, ya. los participantes siempre son alumnos de ciclos formativos de informática. Uh-huh. Solo participan alumnos de ciclos medios y superiores de informática, con lo cual a lo largo del curso siempre hay algún módulo que es de programación y es en ese módulo en donde se imparten las clases para poder programar los robots. No son cosas a mayores, es siempre para alumnos con que ya tengan cursado algo de informática y que estén en ciclos de informática. Una de las pruebas de organizar objetos por su color y demás tiene un toque, bueno, está más bien orientado a reciclado de basuras, ¿no? O sea, es una sí. Actividad que habéis propuesto en el marco de mejora medioambiental, bueno, de reciclaje, o simplemente es así por la verdad es que la idea no surgió con esa finalidad, pero sí que se podría otros profesores sí que lo han adaptado a eso. ¿Y es la primera vez que se realiza el evento? ¿Ha habido otros ediciones anteriores? Sí, hubo otros años y esta es la tercera jornada y empezaron siendo solamente 2 centros, la Carballeira y Monforte, y cada año siempre se va apuntando a algún centro a mayores. Sabemos que con el tiempo participen casi todos los centros que tengan ciclos de informática. No es algo organizado a través de la Junta, sino que es como una actividad extraescolar que realizan los propios centros. A mí me recuerda bastante este tema a una práctica que tenemos en la Facultad de Informática de Robocode. Teníamos que diseñar un robot con una API determinada y después el profesor nos ponía una nota en función de quién ganaba la batalla final, con todos contra todos. Sí, sí. Hay algunos centros que también, aparte de la programación de robots Legos, emplean el Robocode para dar clases de programación. Es una manera mucho más divertida hacer que los chavales aprendan los lenguajes y hagan sus propios pinitos en la programación. Es muy divertido. ¿Hay alguna prueba en concreto que sea la preferida por los alumnos, que tenga más aceptación? Sí, siempre lo que más llama la atención siempre son las luchas de sumo, lo que serían los combates de robots. Porque primero, porque puedes emplear cualquier tipo de elemento, sea del robot Lego o no, es decir, puedes crear tus propias armas, y le resulta muy divertido eso de tratar de echar al contrincante fuera y tratar de llevar un poco las reglas al límite, al no poder, por ejemplo, el año pasado uno de los robots, como la zona de lucha está delimitada por líneas negras, los chavales montaron como un dispensador de harina para tratar de difuminar las líneas y que los contrincantes salieran. Los chavales se lo ocurran mucho y tienen bastante imaginación, y esa prueba siempre es la que más gusta. Aparte, ganar así siempre sería mejor que ganar legalmente. Pero sí. Pero y si llevan las reglas al límite. Te iba a preguntar, ¿para la construcción de los robots hay unas reglas determinadas, digamos, medidas, tipo de pinzas o cosas así, o hay libre imaginación? En la de estilo libre y en la de sumo puedes emplear cualquier elemento. En las otras dos tienen que ser un modelo de robot Lego concreto. En este caso nosotros usamos la versión 1. Y solo se pueden utilizar los elementos que vienen con el pack educativo. Tú cuando compras un robot Lego, hay un tipo de robot Lego que se denomina pack educativo, que te trae pues lo que sería el ordenador central, que es una caja cuadrada a la que conectas tres motores y cuatro sensores. Y dentro de esos tres motores y cuatro sensores tú puedes hacer todas las mezclas que quieras, pero solo con las piezas que te traiga la caja del pack. Para las otras dos se pueden crear, inventar todo lo que quieras, pero para las dos primeras pruebas sí que nos restringimos a esas piezas en concreto. Más que nada, un poco también por el presupuesto de los distintos centros. No es lo mismo un centro grande que un centro pequeño, y claro, si dejásemos que se pudiese utilizar cualquier cosa, la gente se apoyaría más en el hardware que en el software, en la programación, para desarrollar las pruebas. Y claro, nos interesa que los chavales, a partir de unos elementos concretos, sean capaces de solucionar problemas. Y por ejemplo, en la prueba de estilo libre, ¿qué podríamos encontrarnos? ¿Un robot bailando la Macarena y otro friendo un huevo? ¿Cosas de estas? No sé. Podríamos encontrarlo. ¿Podríamos? ¿Sí? No. Sí, podríamos. No sé, este año, por ejemplo, los alumnos de mi centro han hecho un robot omnidireccional, que es muy interesante porque puede avanzar en cualquier grado. El año pasado había robots que eran capaces de esquivar obstáculos y calcular distancias hacia los obstáculos. Eso, claro, dependerá de lo que los chavales programen. Cada año hacen una cosa diferente. La verdad es que es una iniciativa bastante interesante y que creo que merece la pena que haya difusión, y que espero que cada año se os sumen más centros y podáis hacer de esto bastante grande. De hecho, ya veo que hay institutos de otras comunidades que no son la Galicia, ¿no? Como, ajá, por ejemplo, de Ponferrada. Sí, sí. Los robots es algo que gusta mucho a los chavales y muchos docentes lo están utilizando, no solo en la rama de informática, sino también en la de tecnología. Entonces, pero eso ya son competiciones más para bachillerato y para eso. Y realmente incluso el propio fabricante Lego tiene sus competiciones oficiales. Que nosotros desde Galicia nunca hemos participado. Bueno, pues nada, para ir acabando, nos gustaría que volvieras a recordar la fecha, la hora y demás, y bueno, todo lo que puedas decir sobre cómo hacer para ir de asistente, porque supongo que se puede asistir allí observador, ¿no? Sí, sí, sí se puede ir a verlo. Pues nada, es el miércoles día 30, a partir de las 10:30, en el Instituto de Maceda, en el IES Samame de Maceda. A partir de las 10:30, de 10:30 a 2, será la competición de robots. Luego por las tardes, eso sí, solamente para los alumnos, hay talleres, todos relacionados con la informática. Desarrollo multimedia, desarrollo de videojuegos, cosas así relacionadas siempre con el mundo de la informática y de la tecnología. Estamos viendo los vídeos aquí, la verdad es que parece genial. Estas piezas, esto estáis cuando... Estáis invitados a venir, si queréis, y os invitaremos a un café de la cafetería del instituto. Nos queda un poco lejos, pero haremos lo que se pueda. ¿Cuánto cuesta comprar un necesario para poder hacer un robot? El robot, ahora mismo el que está en el mercado no es la versión 1, es la versión 2, que salió este año, y ronda, dependiendo también de lo que compres a mayores, pero la caja normal viene costando entre 400 y 500 euros. Es un juguete bastante caro, pero bueno, es muy educativo, es muy divertido. Yo te iba a preguntar si hay cierta rivalidad en estos eventos y si tienes algún profesor o profesora entre ceja y ceja. No, nosotros tratamos de inculcar que vamos principalmente a divertirnos, a pasarlo bien. Tratamos de que los chavales no se lo tomen como unas olimpiadas, ¿vale? En el sentido de que lo importante es participar y no tanto ganar. Pero ganar mola. Sí. A ellos les encanta llevarse el trofeo a casa. Pero no, entre los profesores no hay rivalidad para nada. De hecho, siempre estamos cooperando, nos estamos informando de nuevos programas, nuevas versiones, buscamos pruebas originales que se desarrollan en otros institutos, en otros países, para aplicarlos aquí, distintas metodologías. Entre los profesores no hay mucha rivalidad. Sí, es que sobre todo cuando esto está comenzando, pues compensa que haya mucha colaboración para darle promoción y que la gente se vaya animando, porque sí, pues si se logra que esto sea a nivel mayor... Estoy agradecida de que me hayáis llamado. No, si aquí estamos para darle voz a todos estos eventos, todos yo creo. Todos que quieran hablar. Y nada, te iba a decir que eso, que si esto pues en un futuro logra pues hacerse una liga entre colegios o cosas así, seguro que todo el mundo estaría encantado. Eso es lo que esperamos, que ir creciendo poco a poco y que todos los centros se vayan animando, tengan informática o tengan otro tipo de ciclo que esté relacionado y que cada año seamos más. Sí, es lo que queremos. Yo tengo que decir que tenéis que introducir a gente de electrónica, que es de mi rama, y nos encantan estas fricadas. Ah, sí. Bueno. Ahí sí que habría más rivalidad. Si hubiese ciclos de distintas especialidades, seguro que surgiría más rivalidad. Por supuesto. Todos sabemos que los informáticos somos superiores a los de electrónica. Ay, mi madre. Es mejor no empezar con esa discusión porque no terminamos. Ya. Ah, esto lo acabamos aquí entre él y yo más tarde, fuera, cuando acabe el programa. Bueno, María, sí. Pues un placer tenerte con nosotros y os deseamos desde aquí que tengáis el mayor éxito posible. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estamos de vuelta y como sabéis, no está Julia y hoy tenemos una sorpresa, y es que vamos a tener noticias de cine igualmente. Señor Harris, por favor, cuando usted quiera. Hola, soy Julia. No, es una broma. Es tanta una broma. Testosterona de David ha acabado convirtiéndola en un hombre al final. No solo le crece el pene, sino que ahora también le crece barba. Le cambia la voz y todo eso. Bueno, vamos a ir con las noticias que amablemente Julia ha pedido para que yo pudiera hacerlas. Sí, sí. En primer lugar, candidatos a presidencia de la Academia. Se acabó el plazo para presentar candidaturas para la presidencia de la Academia de Cine y la Comisión Electoral ha proclamado este martes las dos candidaturas que reúnen los requisitos especificados. Vigas Luna, director de cine, y Enrique González Macho, distribuidor y productor, que fundó Alta Films. Perdón. Las elecciones serán el próximo 10 de abril en la sede de la Academia. A mí me parece fatal que no me hayan escogido para representarlo a la Academia. Tenía que presentarse a Angus. ¿Verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, porque además tiene que pertenecer a la Academia. No podía. No. Pues trucamos el tema para que pueda. Ahora tenemos a una ministra de Cultura que hace películas como... Tenemos de eso. algo así, que hace películas como Mentiras y Gordas, y tenemos a, vamos a tener a un nuevo presidente de la academia que hace películas como Yo soy la Juani, o La desgracia de ser Cani, o la última de esta de la Pataki, Nini Hollywood o algo así era, ¿no? Yo, es Vigas que, Luna, digo. Sí, sí, de Vigas Luna. Yo la, es que la que vi fue la de Yo soy la Juani, y me quedé conmocionado con... Pues la última era Nini Hollywood o algo así, vamos. Sí, sí, era la mini historia de la cría que va a Hollywood pretendiendo triunfar y al final se encuentra con la vida real. Exactamente, sí. Le dan por detrás. Al final era una peli porno esa, o... No, pero se puede decir que la película de Vigas Luna siempre hay sexo. Sí, eso siempre. Es verdad. Aunque sea injustificado. Se podría llamar Vergas Luna. Antonio, ten cuidado con lo que dices, porque creo que no se puede decir peli en antena. Ya. Ese chiste es mío, tío. Ya no. Bueno, continuamos con Akira. Akira, famosa película de animación japonesa y manga también. Porque la Warner Bros. Y Legendary Pictures han declarado que tienen un listado de actores favoritos para adaptación de Akira como película de acción real. Oh, Dios mío. ¿Y quiénes son los candidatos? Pues, bueno, ahora te comento. La película primera va a ser dirigida por Albert Hughes y quieren empezar con el rodaje en verano. Y bueno, Tetsuo, que es el protagonista de Akira, podría ser Robert Pattinson, Andrew Garfield o James McAvoy. Dios. Me la juego que van a escoger a Pattinson. McAvoy. Ey, ¿quién es el McAvoy, tío? No sé. El McAvoy es el que estaba en la película esta de Angelina Jolie, del espía, este, el hijo del espía. ¿Cómo se llama esa película, hombre? Wanted. Oh, Dios mío. Ese es McAvoy. ¿Del espía? Sí, Wanted es el que tenían poderes y tal. Sí, eso es. Ah, vale. Sí, de la bala que giraba. Bueno, dice su móvil en el foro que le parece una iniciativa fantástica lo de los robotitos y enseñar gracias a ellos y todo eso, y que dice que flipaba con los torneos de robotitos en las parties hace años. Una cosa que quisiera matizar, me equivoqué, dije antes que era el protagonista Tetsuo. Tetsuo no es el protagonista, es el coprotagonista. Tendría que hacer spoiler para decir quién es. El protagonista Kaneda, de la moto, el famoso, ¿no? Podría ser Joaquín Phoenix, Chris Pine, Michael Fassbender o, atención, Justin Timberlake. Espera, espera, Joaquín Phoenix. Le está haciendo la competencia a Shin. Joaquín Phoenix se retira del cine. Es lo que pone aquí. Es un pordiosero y un mendigo con millones de dólares. En verdad no es tan mendigo, ¿eh? Ya, pero lo parece. Mendigo en papel, ¿no? Sí, exactamente. Ah, es el documento este que ya se hicieron hace poco. Pero que... entonces al final todo era una patraña. O sea, este hombre se estuvo preparando. Era en plan de hype. O decir, buah, soy guay, o sea, y hago las cosas a mi modo. Juego con y la gente, final, claro. Paca, pasta y acabar. Vaya cerdo. Espera. De verdad le estáis llamando Joaquín Phoenix, así. Joaquín. Te conmociona, ¿eh? Español de toda la vida. Me da igual. Por aquí, Joaquín. ¿Cómo se dice si no? Joaquín. Es que luego os metéis con Alex cuando lee mal la cartelera, tío. Es que es Joaquín. Es que se meten conmigo en todas horas, no por el hecho de leer mal la cartelera. Ah, bueno, pues, Fassbender me gusta como actor. De acuerdo. En cualquier caso, no nos chupamos las pollas todavía porque se les ha enviado el guión nada más para que lo vean. Y claro, así que bueno. Que me enseñen el talonario. Yo me da igual. Yo pronostico que esa película va a ser una puta mierda. Y ahora vamos con más noticias. La precuela de las Crónicas de Narnia. La próxima entrega de las Crónicas de Narnia va a ser una precuela. Las Crónicas de Narnia, tío. Y se desmienten las especulaciones sobre que la siguiente película sería basada en el libro La Silla de Plata. La precuela estará basada en El Sobrino del Mago, de Magician's Nephew. Y podría estar lista en un par de años. Eso es lo que ha declarado Michael Flaherty, presidente de Walden Media, que ya está en negociaciones con Fox y con el autor de los libros, C.S. Lewis, para el proyecto. Recordad que la serie consta de 7 libros y este mismo libro, El Sobrino del Mago, es un regreso al origen de la misma Narnia. De momento las adaptaciones han sido éxitos de taquilla, con El León, La Bruja y el Armario y El Príncipe Caspian. Y, también la travesía del viajero del alba. Y bueno, nada más que decir sobre esto. Casi pasamos de Narnia. Sí, porque Narnia no sé, nadie le importa. Bueno, y la brújula dorada, esa también supuesta trilogía que al final se quedó en nada. Claro. Se quedó en una, ¿no? ¿Eh? Sí, se quedó en una. ¿Sabes quién también era? Gracias a Dios. También era una trilogía en busca de la luz, de no sé qué. Era algo de buscar una luz. En busca de la luz. Era andaluza. Pues estaba doblada por andaluces, joder. Un buen doblaje por fin en este país. Bueno, sigo con cosas, unas cosillas sobre Viggo Mortensen. Finalmente Viggo Mortensen se ha descolgado del reparto de Blancanieves de Universal Pictures. Recordad que había dos adaptaciones de esto, que se habló aquí en Crossover. Y Kristen Stewart y Charlize Theron serán... se han quedado compuestas y sin actor masculino, porque Mortensen no ha llegado a un acuerdo para interpretar al cazador. Un momento, el cazador, que por cierto, en la película famosa de dibujos animados tiene un papel de 3 segundos, ¿no? Y tal. Yo no he visto las adaptaciones Action Real Life, pero bueno. Pero en la nueva versión será el protagonista, seguro. Seguro, sí. La versión americana, si es un cazador. Pero bueno. El cazador va a ser príncipe y verdugo y... La primera razón es que se pone es el sueldo. Parece que Mortensen pidió 8 millones y un porcentaje en ingresos. Y no consiguieron que rebajase ni un centavo. Pero, ya empezamos con la rumorología, podría ser que Mortensen estuviera interesado en hacer de malo en la siguiente de Superman, que tiene el mismo calendario de rodaje que Blancanieves y El Cazador. Mortensen tuvo una época en la cual dijo que se iba a retirar del cine también, sí. Que estaba cansado, que no sé qué. Hombre, pidiendo 8 millones no sé por cuánto. Papel. Pero cuando te enseñan la pasta, aprietas el culo sí, ese ya me va a pasar. Y abres la boca, sí. Sí, de hecho decía que no podía disfrutar de sus hijos y que estaba cansado de viajar bueno, pues, y todo. Pues les compras un cibor para que se diviertan, joder. Un robot Lego. Sí, de claro. Bueno, ahora toca hablar de David O'Russell. Que, bueno, David O'Russell estaba detrás del proyecto Uncharted, la fortuna de Drake. Y bueno, ahora le buscan para que dirija una película biográfica sobre Russ Meyer, conocido director de cine erótico que ha sido influencia de gente como Quentin Tarantino. El guión estaría basado en la biografía de ese señor. Y bueno, nada más. Tenemos un comentario en el foro que dice Exodus: si Robert Pattinson fuese de verdad Tetsuo, sería perfecto hacer un spoiler de la película. Quien haya visto Akira lo entenderá. ¿Qué pasa? ¿Porque lo matan o algo así? Y quien no, seguro. ¿A qué espera? No, bueno, bueno. Es que es obvio. Hay más cosas. Sí, claro. En realidad es un cyborg venido del futuro. Una cosa, os digo una cosa. Aunque no os guste el manga, el anime y todo eso, Akira es una película que hay que ver. Creo yo. Es una película así muy... muy de pensar y tal. Yo prefiero Ghost in the Shell. Me parece la... Está también muy bien. Me parece una maravilla. Yo creo que Ghost in the Shell es la puta hostia. Sí. Pero te estoy diciendo por decir. No sé si... No, me encanta. La serie, la película... La banda sonora es brutal. Bueno, la serie no era tan buena como la película. No, pero llegaba allí. Caballero. Ahí, galleguiño. Bueno, vamos a ir con más noticias y bueno, se acabó Dune, perdón. Se acabó Dune. Paramount Comedy no ha cumplido y 4 años han pasado sin sacar la película, así que ha perdido los derechos cinematográficos de las novelas. Ahora mismo el dueño de la franquicia, Richard P. Rubenstein, busca compañía que le acoja y le dé 100 millones de dólares por el proyecto. V-Ball. Entonces igual hay una película buena. No. No, verdad. Y bueno, si queréis voy con la última noticia. Sí, y si no queremos, como quieras tú, o sea. Pues si no queréis no lo hago. Nos quedamos aquí en bucle permanente. Me gusta estar en bucle permanente. Bueno, última noticia. Se anuncia remake de Muñeco Diabólico. Espero que no creyeras que esta semana ibais a quedaros sin el remake de la semana. Y bueno, Muñeco Diabólico ha tenido no menos de 5 secuelas y vuelve a la gran pantalla como reboot. Vamos a hacer un reinicio de la serie. Y después de que Metro Golden Mayer y Universal, que tenían los derechos de la película original y de las secuelas respectivamente, hayan conseguido ponerse de acuerdo, el guión será de Don McKinney que además sería el guionista de las demás películas. O sea, es el mismo tío. De todos modos, y esto es una apreciación personal desde que empecéis a hablar, para mí esta es una noticia triste, porque me parece que el Muñeco Diabólico y todas las películas del Muñeco Diabólico son una putísima mierda. Dieron alto y claramente lo son. Efectivamente. Dicen que para el papel se han presentado el Ken de la Barbie y Tinky Winky de los Teletubbies, tío. Ay, la madre que te parió. ¿Tú qué preferirías que cogieran? Alcatraz. ¿Alcatraz? El de Crisis 2, el muñeco. Tenéis un problema. Esta noticia la dieron hoy en la isla, copiándonos, evidentemente. Aunque hayan emitido antes. Sí, pero nos copiaron, está claro. estaba escrita antes por nosotros. Normalmente, correcto. Normalmente diría que los remakes no son buenos, pero joder, el muñeco diabólico ya no daba miedo. O sea, en aquel momento igual dio miedo, ¿no? Pero es que hoy en día. Pues yo creo que es la. Bueno, yo siempre he sido un hombre valiente, ¿no? Pero nunca me dio así mal rollo el muñeco diabólico. Me parece más una película casi comedia que de terror. No sé, un muñequito así entrañable que mate a gente y la descuartice. Nunca me suscitó otro sentimiento, simplemente el de risa y el de gracia. Y la novia de Chucky, ¿qué sentimiento despertó en ti? Asco. ¿Verdad? Asco. ¿Verdad? Sí, y ganas de matar y de matarme. Ibas pillando muñecos. Precisamente en ese orden, sí. Sí, ibas sí. Pillando muñecos por la calle y tirándolos. O sea, cualquier película que sea absurda y se financie y se publique en el cine me parece un insulto. O sea, no sé cómo ha podido llegar esa película ahí. Claro, exactamente. Luego hay otras películas especialmente meritorias y que no consiguen ni la mitad de estos truños. En fin, pero bueno, ya sabemos cómo está la industria del cine, ¿no? Que hace remakes de películas innecesarias. Bueno, pues hasta aquí las noticias de cine por Julia con un montón de hormonas de más. Y mal leídas por mí. Y mal leídas por Gen Harris. No me di por aburrido, Y nos vamos con la cartelera. La cartelera. Bueno, estamos de vuelta. Alex, te toca con la cartelera. Ya. Entonces, ¿por qué me mirabas así? Empezamos. Te acabo de joder el principio de sesión. Ese tío tuvo, tuvo la música bajada un buen rato y no le da por entrar. Es que si me hace gestos en plan, hablo yo. No, estaba cantando, bailando con la próxima barra. Estamos en el aire y estáis hablando de esto. Un troller del copón. Venga, no, toma dos. No he tomado dos, da igual. Empiezo con Invasión a la Tierra, una película de Norteamérica. ¿Qué pasa sobre una patrulla? Bueno, va sobre. Es una película de ciencia ficción, mezcla con acción y está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En concreto, en el. Después del ataque de. Estoy atrancado hoy. Después del ataque del Pearl Harbor, pero da igual, no hace falta que diga nada. ¿Dónde? Del Pearl Harbor. Ah. Pero no hace falta que diga nada de la película porque solo tengo que leer una crítica para que quede claro lo que pienso de ella. Sin haberla visto. He aquí una película de ciencia ficción que es un insulto a las palabras ciencia y ficción y al guión que hay entre ellas. Puntuación 1.5/4 de Roger Ebert del Chicago Sun Times. Con esa crítica queda claro. Va sobre el hecho este de que en la noche del 24 al 25 de febrero del 42 en Estados Unidos se vivía un enorme estado de alerta por el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Estaban todos en plan de guau, van a atacar. Y se sonaron las sirenas que anunciaban un ataque aéreo y al parecer no había ningún ataque aéreo, simplemente era algo en plan un fallo, ¿no? Un aviso que no era de verdad. Y la brigada costera respondió al ataque disparando contra naves que sobrevolaban Santa Mónica. Y que al parecer no sufrieron ningún daño, pero igualmente, ¿sabes? Dispararon a naves que no son, ¿sabes? Que eran comerciales a lo mejor o tal. Pues va sobre esto la película. No sé qué tiene que ver la ficción con esto. Pero espera, ¿no es una película extraterrestre? Sí, pero así es como la definen en sinopsis, la sinopsis de Final Fantasy. Supongo que a partir de ahí esas naves eran, no sé, extraterrestres, no sé. Sí, joder, las naves son alienígenas. El tráiler no mostraba nada. Es que yo vi el tráiler y no parecía una película bélica de la Segunda Guerra Mundial, parecía una película actual. Pues no sé, creo que falla en ese sentido. Es que los extraterrestres traían consigo tecnología avanzada, sí, que los humanos usaron a su favor. No sé. Esta película. Tienes razón, Antonio. Continúo con La vida de los peces, una película chilena dirigida por Matías Vice, que ganó el Goya, la mejor película hispanoamericana del 2010. Andrés, que es Santiago Cabrera, vive en Alemania desde hace 10 años. Regresa a Chile para cerrar su pasado antes de asentarse definitivamente en Berlín. Y durante la fiesta de cumpleaños, uno de sus amigos entra en contacto con el nuevo, con el mundo que abandonó, e incluso vuelve a ver a Beatriz, que era su gran amor. Y este encuentro podría cambiar la vida de Andrés para siempre. Eso, ya está. Gran crítica. O sea que sí. En un mundo mejor. Esta película tiene buena pinta, y además Bill Tyler y... está, puede estar bien, la verdad. Aceptable, ¿no? Dirigida por Susanne Bier, es de Dinamarca. Danesa. Danesa. Se llevó el Oscar 2010 a la mejor película de habla no inglesa y también el Globo de Oro de la misma categoría. Antón es un idealista médico danés que trabaja en un campo de refugiados de un país africano que está en guerra. Su mujer y su hijo, Elia, viven solos en Dinamarca. El niño es maltratado en la escuela por sus compañeros y se siente aislado. Pero cuando llega al colegio Christian, un niño huérfano de madre que expresa su dolor por medio de la violencia. Y él y los dos chavales se hacen amigos. Y el problema es que esta amistad se acaba convirtiendo en algo, en un peligroso juego de venganza y rabia que, además de perturbar la vida a sus familias, lleva a Antón a cuestionarse sus ideales. Los chavales que al principio se hacen amigos y poco a poco van vengándose de todo el mundo a los que se han jodido alguna vez en su vida, ¿no? En el trailer hay explosiones. Y te tiene buena pinta esta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ya va. Y la mejor película de hoy, que son las cuatro películas que se estrenan este fin de semana, es una película española llamada ¿Para qué sirve un oso? Yo cuando vi esta película, la sinopsis y tal, la leí, está protagonizada por Javier Cámara y González de Castro. Gonzalo de Castro, vale. Y la verdad es que yo leí la sinopsis y dije, esto debe ser una tontería muy grande. Pero vi el tráiler y me hizo una coña tremenda el tráiler. Dije, tiene que estar bien a la fuerza. Va de dos hermanos que están los dos enamorados de la naturaleza, cada uno en su profesión. Uno de ellos es un prestigioso zoólogo que investiga la vida salvaje, y el otro es un biólogo de prestigio internacional que fue a la Antártida a no sé qué probar, y un día pierde la fe porque encuentra algo que desmonta sus teorías y se vuelve para casa, para Asturias, con su hermano. Y cuando vuelven, es en plan su reencuentro y empiezan a cambiar las cosas de su vida, y además aparecen por ahí un par de chicas que les molan, esas cosas, ¿no? Y es una película bastante campestre, más es una comedia, de hecho. Y con este argumento os aseguro que el trailer me reí bien con él, y eso que son un minuto y medio de nada más, y las actuaciones me parecían bastante buenas, por eso lo traigo de gran película de hoy. Y hoy voy a dar una película curiosa en la sección de la película española de la semana. Voy a dar una película a la que le di un 4, que me parece una película muy mala. De hecho, no sé si debería bajarle incluso el 4, y aún así la tengo como película de la semana, así que fijaos. Es que me estás quedando ya sin candidatas. Fijaos lo poco que os quiero. ¿Cómo está lo que pasa es que esta película es una película que está adorada por mucha gente, ¿no? No hay críticas malas sobre ella. De hecho, en Filafiti la puntuación general es un 6,4, que teniendo en cuenta que es cine español está bastante bien. Y que es muy curiosa porque no entiendo cómo pueden valorar también. Es una película que va sobre drogas, trata temas tabús, que en aquella época sobre todo, sobre drogas, sobre homosexualidad. Trata, no sé, hace un paralelismo entre lo conservador y la libertad en ese momento. Es decir, no sé, por un lado está un chaval que es hijo del comandante de la Guardia Civil, y por otro lado está un chaval que es hijo de un dirigente adversale. Sí, se dice así. Sí. Y empiezan a... Son muy amigos y empiezan un negocio para vender drogas, ¿no? Y para subvencionarse sus propias drogas, porque ellos están en ese tema, ¿no? Y empiezan a pasar cosas muy raras, y al final acaba diciéndole al padre que él consume drogas y el padre lo echa de casa. Bueno, se monta un follón muy grande. Esta película da asco. Las actuaciones son realmente horribles, y no entiendo por qué la gente la pone tan bien. El dato curioso de esta película es que la mayor parte del reparto y de la gente técnica de la película acabó muerta de sobredosis. Es una película... ¿En serio? Es una película que va sobre esto. El protagonista, José Luis Manzano, murió dos años después de hacer la película o algo así. Tan mala era, joder. ¿Qué? Tan mala era. Les tiro a la drogadicción. ¿En serio? El único que se salva es Enrique San Francisco, que por cierto es el que peor cuadra en la película. Es un no sabe, es decir, en esta película no actúa. Es en plan, voy a chafar la película, voy a hacer lo peor que puedo hacer para que la película sea peor aún de lo que es. Y es el único que sigue vivo, pero el resto parece son todos caput. Sí. Joder, y Enrique San Francisco últimamente en El Hormiguero sale que da pena verlo, tío. Hombre, es que yo creo que su aspecto es para producir ese sentimiento. No, en serio. ¿Sabes? Ojo, qué manera de decirlo. No, pero es para producir ese sentimiento. Es un tío con un aspecto muy peculiar, no digo que sea bueno o malo eso. Sí. Seguramente Alex, esta película, por lo que supuso en su día, tratar temas que eran tabú en España, igual por eso tuvo ese éxito que... Hombre, es de los 83. Pero es que los actores, las situaciones son realmente horribles. Yo os pido que la veáis y que me digáis las opiniones, los oyentes, o si alguien la ha visto algo así, que la vea y que me diga, oye, no, te has equivocado, la película es buena por esto y por esto. Porque yo os juro que no la entiendo, no lo entiendo. Es que la estaba viendo y decía, pero ¿cómo puedes hacer esta película y sacarla realmente en los cines? Además tuvo mucho éxito en el cine, ¿sabes? En plan de taquilla y todo eso. Y yo no entiendo. Ya os dejo con mi aburrida sección, ya acabo por hoy. ¿Ya acabó? Sí, ya acabó. Por fin. Está harto ya de escucharte. Bueno, pues vamos a tomarnos otro pequeño descanso para volver enseguida con El Cable Azul, porque vamos a tener un tema controvertido con la película de Encontrarás Dragones. Volvemos enseguida. Televisión. Estamos de vuelta en Crossover. Por cierto, Alex, ¿cuál es el título de la película española? Porque creo que ya lo había. El pico de El Odio de la Iglesia. Bueno, tenemos con nosotros al otro lado al Cable Azul. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tratamos? nos alegra volverte a tener con nosotros una noche más. Te tenemos explotado. Para eso estamos. Bueno, cuéntanos. ¿Que mientras me exploten así? ¿Qué? Que mientras me exploten así, siendo préstenos y estas cosas, que así sea. ¿Verdad? Perfecto. Sí. No es tan mala explotación. La has cagado, cable. La has cagado. Sí. Vas a ir a un preestreno por hora. Esto está grabado, ¿eh? Yo me lo tomo como un contrato verbal. De acuerdo. Pasa con el diablo, parece. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Cómo ha ido esta semana? Bueno, esta semana ha sido movidita también. Es una película que tenía ganas de ver y que sabía que me iba a sorprender en un sentido o en otro. Ha sido negativamente esta vez, pero la verdad es que es una peli a tener en cuenta para bien o para mal. Se llama Encontrarás Dragones. Yo la llamo cariñosamente Encontrarás Cabrones, porque es un poco peculiar. No sé si sabéis que es la cacareada película que iban a hacer sobre Escriba de Balaguer, con producción y presupuesto internacional, y dirigida por Roland Joffé, que es un tío que ha hecho maravillas como La Misión, La Letra Escarlata o Los Gritos de Silencio. Sí, de hecho en el tráiler de la película te ponen del director de La Misión y tal. Claro. De la que también habló David, por cierto. Sí, sí. Tú coges La Misión y coges esta y no hay por dónde empezar a comparar. El problema con esta película, a nivel técnico, por ejemplo, es impecable. Los actores están muy bien. Pero lo que es la historia, no es ya que sea partidista, es que es panfletaria. O sea, lleva por momentos a... De hecho, el personaje principal, que sería el propio Escriba de Balaguer, sobra en la película. La historia de lo que es la trama principal es sobre un topo franquista, digamos, que se mete en un comando del CNT y va haciendo y le van pasando cosas. Se puede ver que mientras tanto este tío se va comparando, más o menos porque sí, con el Escriba de Balaguer, que le conoció cuando era pequeño, tenían ellos 4 o 5 años. Otro problema es que mientras tanto van contando la guerra civil desde el punto de vista del Escriba de Balaguer, pero pasando por alto todo lo que es el pensamiento incluso y las teorías de Escriba de Balaguer. Y desde un punto de vista que ya no es que sea profascista o pronacional, es que tiene cosas que rozan lo ridículo. O sea, realmente es que ahora ya se da cuenta de que se han levantado el ejército y todo esto, no porque salga por la radio que se ha levantado el ejército y demás, sino porque empiezan a salir republicanos a la calle a perseguir curas, escupirles y se vienen los republicanos a por ti. ¿Qué ha pasado? No, que ha habido un levantamiento. Pero bueno, todo muy, muy chorro. Luego, por supuesto, Escriba de Balaguer es un chaval atlético, con una cara de bueno. Se parece un poco a, el actor es Charlie Cox, y con las gafitas que le ponen me recuerda un poquito a Harry Potter. Y es, o sea, ver cosas, cuando conoces un poquito cómo funciona el mundillo del Opus y tal, no sé si tenéis algún amigo cercano, en mi caso sí es, que se ha criado en un colegio de estos del Opus, y tiene unas normas muy, muy estrictas y casi enfermizas. Es que es muy sectario. Sí, o sea, para empezar, por ejemplo, en las... Además, el problema es que todo esto no se hace ninguna referencia a la película. En la peli, cuando él presenta el Opus Dei, la obra y tal, lo hace como un grupo de amiguetes que quieren ir con sus novias y con sus mujeres, no lo dice así, a vivir una vida espiritual y a ir a misa y estas cosas. Y luego te pones, además, ya, aparte de lo que sabía, me puse a investigar, digo, a ver qué ha escrito este hombre y demás. Y es un señor que defendía cosas como fustigarse, o sea, al parecer cuando tenía 16, 17 años, el tío tenía broncas con su madre, porque se daba tal cantidad de latigazos que manchaba las paredes de sangre. Y la madre salía, pero niño, estás, ¿no? Pero es que Dios me pide que haga esto. ¡Que me mancha las paredes! Desastre. Y recomendaba, por ejemplo, a todo el mundo, especialmente a las mujeres, colocarse un cilicio 2 horas al día, una cadenita de estas que te van haciendo... heridas. Sí, la que tenía Silas, por ejemplo, en el Código Da Vinci, para quien la haya visto. Es eso. Pues esto, por ejemplo, parece que el que lo extendió, digamos, en el siglo XX por Europa fue este señor. Y otros detalles, como por ejemplo el hecho de que en las casas del Opus no se podían cruzar nunca un hombre y una mujer. De hecho, yo estaba más o menos haciendo sus cosas, estudiando y demás, entonces ellos tenían que salir de la habitación todos, y hasta no salió el último tío no podían entrar las mujeres, que entraban a limpiar, por supuesto, no otra cosa. Y todo esto en la película pues no está. O sea, en la película tenemos un cura que está escapando de los republicanos, que da misas clandestinas y... no sé. Todo esto, de hecho, que la película esté envuelta en polémica. De hecho, la rueda de prensa fue muy peculiar porque yo veía todo como muy, muy extraño. O sea, nadie hacía ninguna pregunta comprometida y dado el tema me estaba preocupando bastante. Al final ya salió una periodista de la SER preguntando cómo habían dado una versión tan parcial de un personaje tan controvertido como era este. y ya tres o cuatro que habíamos, pero tres o cuatro de las 10 preguntas que hicieron, a lo mejor hubo dos, tres de las comprometidas, nos lanzamos un poco a explotar ese lado. Y yo le pregunto si ha visto Camino, que si os recordáis trataba bastante las ideas también del Opus y todo esto, y de una manera diametralmente opuesta como se ve en esta película, esa sensación de que Roland Joffé no sabe quién es este hombre. Y tiene que tenerlo claro. Entonces estábamos preguntándonos qué podía haber pasado, hasta que habló por fin el productor y dijo que él le había pedido a este hombre que hiciera una película sobre Escriba Gallagher y que le diera 2 horas de entretenimiento. Y por si no, estamos ya con bastante cara de póker. El tío dijo que había creía mucho en lo que decía Santiago Segura, con que había que darle al público algo divertido y entretenido. Y claro, ya te imaginas, Santiago Segura, Escriba Gallagher, ¿cómo coño hemos llegado a esta conexión? ¿Qué está pasando aquí? Están frivolizando prácticamente con un tema medianamente serio. Sí, ya no es que sensibilizando, o sea, es una película, digamos, de muy buenos, muy buenos, muy buenos, y muy malos, muy malos, muy malos, de una situación con un montón de grises, pero que además yo lo entiendo al revés y creo que es el caso de mucha gente. Pero ahora vamos a ver ahí, por eso es otro jardín tremendo. Y se salta a la torera, digamos, toda la realidad histórica y todo viso de verosimilitud que pudiera tener la película. Luego comentaron también los actores españoles, pues aparecen un Axualde, Jordi Moyá, Ana Torrent, gente bastante bastante conocida y muy competente. Y al parecer hay una leyenda en la película porque ha habido gente que había rechazado hacer estos papeles sabiendo más o menos de qué iba la película, leer el guión. Y les fue complicado salir de ahí. Lo bueno que la mayoría, sobre todo el director, tiene unas tablas tremendas y son gente muy inteligente porque normalmente cortaban la pregunta de una anécdota larga, muy divertida. Y ya se desviaba un poco, digamos, salía un poco por la tangente. De hecho, cuando pregunté por Camino, el tío no dijo nada y salió un poco por otro lado. Vamos, que se puede decir que en la rueda de prensa estaba intentando evitar la polémica lo máximo posible, ¿no? Sí, de hecho, luego te podías dar cuenta porque había un montón de enviados de revistas católicas, pero desde Inglaterra, Ucrania, impresionante. Porque al parecer este es el primer país donde se ha estrenado esta película. Y de hecho es lo que más me preocupa, realmente si entras en IMDb la película tiene una puntuación ya de 8, y claro, si no sabes más o menos de qué está hablando la peli, la película no está mal tampoco. Lo que pasa es que como haya simplemente vivido en España y conozcas un poquito cómo funciona el Opus o cómo se dio 4 notas contadas de la guerra civil, dices, pero ¿qué es esto? Entonces digo, si esto es una película que tenemos de cerca, qué patraña no nos estaremos tragando cuando vemos películas, yo que sé, Braveheart o la que van a hacer ahora de Allen Ginsberg, Howl creo que se llama, que nos están colando en otras pelis también. Yo salí realmente acojonado, digo, joder, si todo esto es así, pues imagínate que cómo será lo demás. La verdad es que me parece flipante. De todas maneras, por ahí la película la alaban y se dicen maravillas de ella. Técnicamente está muy bien, y lo que es la historia central, el drama principal, digamos, está bastante bien llevado, tiene muchos emocionantes. La única pega que le puedo poner es a lo mejor la música de Hans Zimmer, que es muy buena. No tan buena como la Ennio Morricone para la misión, pero está bastante bien. Pero que en momentos es demasiado sensible. Hay gente que le gusta y a mí es una cosa que normalmente no me gusta mucho. No sé si habéis visto, pasan en las películas de Fesser, en Cándida o en Camino, que hay escenas que son dramáticas de por sí, pero claro, te mete ya más recargado todavía una musiquita de violines, un piano como muy de ahora vas a llorar, hijo de puta, o salgo con un bate y te reviento. Entonces, es ya cuestión también de gustos. En la película te deja ver, digamos, siempre que no pienses que estás viendo la historia de Escriba Gallagher, porque ya te digo que es fantasmada tras fantasmada y cosas muy, muy, muy autoparódicas a veces. Estoy leyendo una crítica en Film Affinity de Carlos Bollero que me parece bastante curiosa. Dice, está muy bien contada, ambientada e interpretada. La financia la obra intentando hacer un... Exaltante. Exaltante, es que estaba lejos y yo lo veo un poquito mal. Biopic de... Gracias por... Biopic del gran jefe. Un tal Escriba de Balaguer. Escriba de Balaguer, tío. Yo bueno. Hablando... El cable sí, de Balaguer, pero es que yo no lo estoy leyendo fatal. Desde aquí, reconozco que Roland Joffé lo ha hecho con talento. ¿Que compartes la opinión de Carlos Bollero? O... Sí, te digo, la peli está muy dirigida, más o menos bien escrita, teniendo en cuenta los intereses que tiene y demás, pero el problema es que, o sea, yo tengo la sensación de que puede que haya sido, como aquí pegó tan fuerte, digamos, Camino y le dio esa mala fama también al Opus, que sea una maniobra realmente de... para contrarrestar ese efecto mediático que tuvo Camino en la sociedad. pero ya te digo que ver la película y que entre una conspiranoia bastante considerable. Sí, porque además si es tan partidista, bueno partidista era más bien cuenta medias verdades, ¿no? Podría decirse. No, el problema es que, y hay historias que pueden ser extranjeras en un sentido o en otro, el problema es cuando ya son tan fantásticas y llegan a niveles tan caricaturescos que te cuesta tomarte en serio la película. O sea, hay una escena, por ejemplo, recuerdo que hay como 6 republicanos pegándole a un cura y escupiéndole. Y eso ocurrió, o sea, ocurrieron cosas así, digamos, linchamientos de curas, quemaron iglesias, cosas de ese tipo. Pero es una cosa tan de malos de TVO, de ahí sufre, cabrón, y le están pegando 6 tíos, o sea, ensañándose con un señor mayor que no les dice nada y... no sé, te hace sentir incómodo la película. Bueno, no sé si quieres comentarnos algo más, si te mojas con alguna nota o... Pues la verdad es que no, porque tampoco he visto mucho cine así de estreno últimamente. Como nota personal, he estado viendo últimamente, ¿cómo se llama? The Lovely Bones, que había leído el libro me pareció un coñazo y la película me gustó bastante. Recomendación así para dejarla caer. Le tengo bastantes ganas a Lovely Bones. Es la de la chica que mira a su familia desde el cielo, ¿no? Sí. Sí, de Peter Jackson. De Peter Jackson. A mí no me gustó, la verdad. Pues tú eres un sentimentaloide, o sea que... No, me convencí. Ahí está el problema. El libro era peor todavía. Entonces la película, aunque sigue siendo un poquito blandita y muy ñoña a veces, sí, tiene cierta fuerza visual y los personajes, los actores sobre todo, tienen una simpatía que no tienen en el libro. Entonces, hombre, digamos que me ha gustado un poquito más que el libro. Es que Mark Wahlberg, yo no lo veo en ese papel. Creo que es lo peor de la película con diferencia. Depende de en qué la hayas visto. Mark Wahlberg, no sé si has visto Boogie Nights, por ejemplo. Ya le ves ahí. Que Mark Wahlberg para mí debería hacer de mueble en las películas, de atrezo. O sea, es un tío para mí inexpresivo, completamente. Por eso te recomiendo Boogie Nights, porque ahí no se ve la historia. Hace de John Holmes, que es el principal actor de la historia del porno, digamos, el, sí, el Cary Grant, a lo mejor, sí, John Connery. Y ese papel le va. O sea, porque bueno, es un mueble que sale ahí, está con su drama interno también de decir, yo quiero ser actor, pero lo que soy es un cacho de carne. Nos comenta Julia en el foro que molaba que Fran nos dijera algo sobre la financiación de la película. Si se dijo algo en la rueda de prensa o si se sabe algo, se filtró algo. Pues no dijeron nada en voz alta, pero por el productor que había, todo el equipo de extranjero realmente, menos el productor que era español y por la pinta que tenía y demás, sí que pude tener a ver, pero no lo he comprobado la verdad, así que no me atrevo tampoco. Tenía alzacuellos. A mojarme. No, pero... no sé, esta gente que le ves con la raya para un lado, el jefecito puesto de una determinada manera y se... no sé. Sí, clásico tío que ves y dices que es del Opus, ¿no? Claro, o sea, daba toda la imagen. Y luego lo que digo, incluso el preestreno habían acudido un montón de medios y donde normalmente la sala está llena a la mitad o depende de qué películas, a la cuarta parte, esa estaba a rebosar. Y había eso, mucha gente que te ha comentado, ¿no? Pues venimos de, no sé, de la Asociación Católica de no sé cuántos, colegio cristiano de no sé dónde... y muy poquita prensa. De hecho, yo le pregunté a la salida a uno de los periodistas que le habéis tres o cuatro veces. Digo, esto siempre así, porque las preguntas hasta cierto punto eran muy inocuas y a pasar otros preestrenos. Dice, no, esto es que como todo, invitan a quien quieran y hay pocos periodistas y mucho público a favor directamente. Curioso. Entonces, no sé cómo conseguimos colarnos ahí. Porque si no se correcto. Alguien tenía que hacerlo. Esto es como Bruce Willis. Como Bruce Willis. Bueno, Cable, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más para acabar la película. Lo más importante, ya lo tenemos finiquitado. Bueno, pues una vez más lamento haberte hecho meterte en una película de este estilo. Bueno, de este estilo no, sino o sea, controvertida y coñazo. Es mejor que la banda. Estamos a tiempo de salvar a esas personas. No, Cable, porque un día te llevará un musical y ya te joderá la vida. A lo mejor a él le gustan los musicales. No creo. ¿Te gustan los musicales? Hablamos otro día porque sí que creo que hay musicales salvables, pero eso ya da para... Ah, viste, ha dicho salvables, eso que no le gusta. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos volvamos a escuchar pronto. Muy bien, caballeros. Hasta pues, luego. Un abrazo y hasta nos vemos en una semanilla. Un abrazo, hasta luego. Buenas noches. Estamos ya llegando a la recta final del programa después de todo lo que ha pasado y hoy es un día de celebración. Alex, cuando puedas. No cumple. ¿No os habéis acordado de mi cumpleaños? Este cumple. Ah, no os habíais acordado. Mira. No. No es para ninguno de los presentes en esta mesa, sino para esta gran emisora, Quack FM, en la que nosotros en Crossover todos los domingos, bueno, los del Complejo Holanda también los viernes, disfrutamos de una de las mejores experiencias semana tras semana. Radiofónicas. Radiofónicas. Sí. Quack FM cumple 15 años, ayer hemos tenido la cena de gala y bueno, eso, queríamos hacer un pequeño homenaje a la emisora para agradecer todo lo que nos ha dado. Y a todos recordaros que tenemos en Coruña un montón de actividades de celebración de estos 15 años, entre los que voy a destacar el concierto del 9 de abril a las 9 y media en la Filomatic con tres grupazos, Bulldozers, Muay Thai y los Torinos Rockets y Ortofálico Chisme. 5 euros, 3 grupos, son la hostia todos ellos y entra dentro de las actividades de celebración de la emisora. Y esperamos veros a todos ahí, no nos falléis. Yo no iré. Bueno, ¿no os acordáis de mi cumpleaños? Yo lo flipo. Bueno, también es el cumple de Antonio, venga, felicidades. Bueno, pues se nos ha cortado la música, tenemos que despedirnos, nos vemos el próximo domingo, gracias por haberlo pasado también. Hasta luego. Hasta luego.